un plan para el cuidado del agua. Es algo que vamos a dejar antes de que algo que se va a terminar antes de que concluya el gobierno, para proteger el agua, para que haya planeación, que no haya ya más sobreexplotación de acuíferos y que se dé la prioridad al consumo de agua doméstica, a la gente.